Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713. encendido-saladillo@hotmail.com. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Esta es... La 106. Siempre una canción. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC a esta hora de la mañana. ¿Sabes que me gustaría un choricito seco, cortar una medialuna con una rodajita de choricito seco? Ah, tremendo. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Alejandro, mi nombre. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Bueno, ¿usted? Yo con ganas de comerme una medialuna con un chorizo seco adentro, ¿vos? Y acá van a encontrar todo lo que es en chorizo seco, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Dónde está el móvil? Acá estamos en Carnicería Lo de Mora, en Rivadavia y Estrada. Bueno, no, viste, como siempre va a alguna tienda, un kiosco, algún almacén, ni loco pensé que estaba en una carnicería. No, acá van a encontrar todo lo que es carne, cerdo, chorizo seco, bondiola, pollo, congelado, de todo tenemos acá. Bueno, buenísimo. Pues sabés que estoy escuchando, viste, cuando uno tiene gente que carnea, el que carnea, que es amigo, vos tenés un amigo que carnea, dice, che, ¿cuánto me vas a traer un choricito? No, le falta todavía. Sí, siempre está el verso. Siempre está el verso de que le falta. Pero tráemelo que yo me encargo de lo que le falta. Siempre se mete en el cuento. No, le falta todavía. Por eso Jorge de Roque Pérez me mostró la foto, me mandó la foto del chancho carnet y me dijo directamente, no te voy a convidar. Ahí está. Así no va. Directamente. Y por supuesto le auguré 3 meses de problemas en el baño, ¿no? Bueno, volvamos a lo nuestro. Contame, carne de cerdo, carne de vaca, ¿alguna factura también? Sí, lo que es, bueno, el chorizo, rosca, morcilla, después tenemos todo lo que es en chinchulín, molleja, riñón, todo, hay de todo un poco van a encontrar acá en Carnicería Lo de Mora. Genial, ¿y los chorizos ya están secos? Sí, le falta un poquito. No hay problema con eso, no hay ningún drama. Escúchame, ¿cómo se llama la carnicería? ¿Mora o yo escuché mal? Lo de Mora, Carnicería Lo de Mora. Lo de Mora, genial. Mañana va a estar Tito y la Liga ahí en Lo de Mora. También vienen para acá, hacen la pasada por acá, comen y después van para el otro lado. Vos sabés que me parece que me dijeron que Tito y la Liga les gustan los chorizos de Lo de Mora, Mal gusto de cada uno. Buenísimo. Bueno, ¿hoy abrís? Hoy, anoche hicimos la inauguración y hoy estamos, ya abrimos nuestras puertas. Sí. De 6 de la mañana a 13 horas. Sí. Y de 16 horas a 21 horas. ¿Pero todos los días vas a abrir a las 6 de la mañana? Todos los días. ¿Para qué? Sí, porque a esa hora a nosotros ya llega la carne, y mientras uno esté acá, ya el negocio ya tiene que estar abierto, si uno está acá ya. Ah, bueno. O sea que vas a abrir 3 horas antes prácticamente que el resto de las carnicerías. Exactamente. Nosotros tenemos una política de trabajo, a nuestra manera, que uno mientras esté en el local... Total, esté cerrado o esté abierto, o sea, es preferible que esté abierto, si uno ya está en el local. Bueno, ¿vos sos de la idea de que al que madruga Dios lo ayuda, entonces? Así es. Bueno, genial. Contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y acá la vamos a compartir con mi socio Lautaro. Lautaro que no quiso salir de vivo. No le conozco la voz a Lautaro. No sé, no sé, acá dice que está, él sale mucho en la Moviluche, pero bueno. Ah, bueno. Después tenemos a Fabián, sí, que es el chico carnicero, sí, y después tengo un amigo acá, Peto, que va a salir a visitarlo y también va a deleitar la factura. Genial, buenísimo. Bueno, contame dos ofertas que decís, esto no me las gana nadie. Mirá, nosotros arrancamos con, bueno, el asado cima vacío, tapa y tapa de nalga. Sí. Todo eso a 125 pesos el kilo. Ajá. Cualquiera de esos cortes. Sí. Después tenemos la paleta, dos beef, la bola de lomo a 110. Sí. Después tenemos 2 kilos de aguja a 140. 2 kilos de aguja a 140, para ahí nomás. Me encanta, la aguja a la parrilla a mí. Es un espectáculo, vuelta y vuelta. Sí, pero gruesita, Ah, ¿vos te gusta gruesita? A mí me gusta gruesita, sí. Soy medio goloso. Sí, me gusta gruesita, se supo. Y después, bueno, las milanesas de carne, que tenemos los 2 kilos, 180 pesos. Genial, buenísimo. Saludos entonces para quién, Alejandro. Un saludo, bueno, para toda la gente que nos conoce, mi familia, bueno, familia de mi socio. Sí. Y bueno, y invitamos a toda la gente que, bueno, que vengan a conocer nuestras instalaciones y, bueno, y después que prueben todo lo que tenemos. Pero los chorizos están secos. Le faltan 15 años. Siempre. A todo el mundo le faltan los chorizos. Es tremendo, ¿no? Tremendo, bueno. Los chorizos siempre le faltan. Capaz, sí, que así, siempre le faltan los chorizos. Bueno. Qué cosa bárbara, ¿eh? Bueno, bueno. Menos mal que nosotros las facturas las tenemos al toque, porque si no sería. Sí, pero viste que es otra cosa la factura. Sí. Es distinta factura. Sí. Los chorizos con gusto a canuto. Bueno, mucha suerte para vos, para Lautaro, que lo pasen realmente bien y que les vaya realmente muy bien. Reiterame, ¿dónde están? Estamos en Estrada y Rivadavia y nuestro teléfono es 451-220 para que quiera hacer pedido. Sí, ahí está. Porque, bueno, tenemos el teléfono, así que bueno, 451-220. 451-220. Fantástico. Gracias. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Suerte. Chau, chau. Ahí estábamos con Alejandro y Lautaro desde Estrada y Rivadavia compartiendo las superfacturas de Supercell. Siempre le faltan los chorizos, ¿viste? Le dicen, no, carné, no sabés, me encarné un chacho de 500.000 kilos, bárbaro, etc. Che, ¿y los chorizos? No, le falta. A los chorizos siempre le falta. Pero no importa, tráelo, yo me encargo, dale. Waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? All right.

me abrazará una joven que plancha cantando y hace rogar un poco. Te hace rogar un poco la planchadora. Bueno, a ver, Sergio Dalma con este Te Amo de Humberto Tozzi en la mañana de la 106. Hoy va a ser distinto el horóscopo, el delivery del horóscopo. No es para que pidas el tuyo. Si querés, sí, pero la idea es que no pidas el tuyo. Te vamos a dar una mano para que conozcas más profundamente qué es lo que despierta la pasión en la persona que vos quieras saber. Puede ser tu pareja, puede ser el otro, puede ser alguien que todavía no, que tenés en la mira y todavía no concretaste, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el punto hot de cada signo? Yo te diría que aproveches y pidas el que vos querés, el que vos querés. Por ejemplo, ¿cuál es el punto hot del ariano, del taurino, del geminiano, del virginiano, del escorpiano, del sagitariano, del capricorniano, acuariano y pisciano? ¿Cuál es? El tuyo ya lo sabes. Pedí el que vos quieras saber. Capricornio. Bueno, ya tenemos pedido acá. Vamos a juntar un grupete de 4 o 5 y lo compartimos. No sé si es tu pareja, tu festejante, alguien que todavía no concretaste. Bueno, ¿cuál es el punto que lo enciende o la enciende? Ahí estamos. Bueno, tengo info por aquí. ¿Qué nos piden? ¿Quién es Betty, no? Betty de Roque Pérez, ¿no? Betty de 25. Hola, Carlos, buen día. A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, les pido a los vecinos y ciudades vecinas que salgan a la calle a pedir por Santiago. Hoy a las 19 en la Plaza Mitre van a estar en 25 de mayo con velas y antorchas. Está Betty de 25 haciendo este pedido, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, ya tenemos algunos de los pedidos. Capricornio, Géminis, ¿qué más? Por acá. El punto hot de Acuario. Hombre y Aries mujer. Bueno, hacemos delivery de una pieza por persona, porque se nos agota el stock, ¿vio? Enseguida, esta oferta es muy barata. Hacemos delivery de uno por persona, señora. 10:27, nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo con más en este pre. La verdad que da hoy, ¿no? Para soñar con la primavera. El tema va a ser que tenemos que zanjar el domingo. El domingo que está medio complicadito. Estamos en este momento con una temperatura de 15 grados. La humedad ahora es del 86%. La presión está normal, pero la tendencia es descendente. Yo no veo ninguna nube a ojos vistas, como viste que ayer hicimos la recopilación de las frases que decían los abuelos. Hicimos la parte 1, porque es tremenda la cantidad. Ya la parte 1 está en el portal de la radio. Subimos la 2 también. La 2 también. La parte 2 también. Está allí en el portal de la radio, la106.com. Parte 1 y parte 2 de las frases que decían los abuelos, ¿eh? Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, esperando para hoy una máxima de 22. En este momento, que te dije, ¿no? 15 grados y 87% la humedad y la presión normal pero bajando. Nos vamos a la pausa. Esperando la primavera, en este mes de la primavera, primer día de septiembre de la 106. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592.

Están en el top 100. Y Jack Jones con Demi Lovato, aquí en la 106 con Instruction. Esto es tremendo, ¿eh? Vamos a full con la música nueva. Ahora después te cuento cuál es el punto hot. Punto hot de cada signo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Bueno, ya venimos con el punto hot de cada signo. Atención para los alvearenses, ¿eh? Mañana sábado 2 de septiembre, a partir de las 8:30, van a estar realizando un toque de sirena de bomberos voluntarios. Esto es un simulacro. Atención, no te asustes mañana, ¿eh? 8:30 de la mañana, un simulacro que se va a llevar a cabo en los alrededores del balneario municipal como cierre de las jornadas de emergencias. Así que 8:30 de la mañana, mañana simulacro en Alvear. ¡Ah, es tremendo! Alvear está tremendo. Van a matar una rata y... Por eso te digo, está movidísimo Alvear con las actividades. Andan buscando una rata que está por allí, por el... por el molino, ¿no? Ah,

12.9, perdón. Se me chispoteó el 1. 1012.9, tremendo. A ver qué dice el satélite. Déjame que haga un zoom en el satélite. Y todavía nada, todavía nada, pero bueno, disfrutemos del solcito. Disfrutemos del solcito. Esta temperatura que estamos viviendo ahora de 16 grados, la humedad 85%. A ver, ¿qué nos piden? Nos piden por acá, uno de los primeros pedidos, Capricornio. A ver, ¿cuál es el punto hot de Capricornio? A ver, déjame que lo busco. Capricornio. A ver, ¿qué pasa? Son discretos los capricornianos. Exactamente. Los capricornianos aman dejar un buen recuerdo como amantes entre sus parejas, dueños de cierta tendencia a la infidelidad. Conozco algún capricorniano, ¿no? Las pantorrillas son su debilidad, Debilidad de capricornianos, las pantorrillas. Hay que masajear la zona con cremas o aceites. Úngelo el capricorniano. Dale mordiscos suaves y el detalle infalible, hay que besarle la parte de atrás de la rodilla. Al capricornio. Ah, claro, son las cabritas. La pierna de la cabrita es tremenda. Bueno, capricorniano a la gamba, derecho. Otro de los pedidos, los geminianos. A ver, Gemini. Los hombros, los brazos y las manos son la debilidad de estos amantes tranquilos, nobles, sensibles, incansables. Durante una sola noche te pueden dar el doble de amor que cualquier otro signo del zodíaco. ¿Qué los enloquece? Besos y caricias en las axilas, los codos y las muñecas. Mirá, los capricornianos, las gambas. Y todo lo que tiene que ver con los brazos, a los geminianos. ¿Qué otro pidieron por acá? A ver, Géminis, Capricornio. A ver. Sagitario. Vamos a Sagitario. Bien, a ver. Pa, Sagitario, amantes fogosos, apasionados, poco convencionales. Llegan al éxtasis cuando se les estimulan los muslos y los glúteos. Signo regido por Júpiter, la parte interior de sus piernas, cercana a la juntura de las piernas, también es un centro de erotismo sagitariano. Con las manos y tu boca le tenés que acariciar estas partes sugerentes. Y qué más, algo que a los sagitarianos les resulta muy erótico es que los afeites, o si te animas y él también, que lo rasures. Vos sabés a dónde. ¿Qué más? Ya cumplí con todos, no se anima más nadie, ¿no? Ah, me piden desde 25, me piden Piscis. A ver, los piscianos. A ver, Piscis, libres los piscianos, a veces tiernos y a veces todo lo contrario. Resultan irresistibles los piscianos para el sexo opuesto. Mantenerlos en tu red de placer y lujuria no es fácil. Por eso no te olvides que los pies los enloquecen. Arreglácelos, masajeales las plantas presionando el centro. Y lleva los dedos del pie a la boca, uno por uno acariciándolos y besándolos dulcemente. También podés aumentar el erotismo apoyando sus pies en distintas partes de tu cuerpo. Mirá vos. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos con quién? ¿Tenemos más? No se anima más nadie. Bueno. Ah, Aries, pide Mauricio. Bueno. A ver, Aries. Los arianos. Amantes fogosos, apasionados y creativos a la hora del amor. Su punto débil es la cabeza, el ariano. Mira la cabeza, lo vas a volver loco acariciándole la cara, la frente y masajeándole el pelo a un ariano. Pedile que cierre sus ojos y besalo despacito en la boca. De este modo, toda la fuerza erótica de Marte, el planeta que lo rige, se va a meter en tus sábanas. Cierro con una más de Virgo. Y los pies son los pies de los cristianos. Bueno, si no, Si no, y sí, los pies son los pies del Tiziano. Hay que probar. Es tremendo. ¿Qué me pidieron? Virgo. Hay que ir acostumbrándose al Tiziano. Virgo. Virgo. ¿Qué pasa con Virgus? Los virginianos son excelentes amatorios. Comprometidos los virginianos y siempre preocupados por dar el máximo de placer. El punto hot del signo está en el abdomen de Virgo. Y en las ingles hay que probar pellizcos suavecitos y mordiditas ligeras y eróticas alrededor del ombligo del virginiano. Además hay que acariciarle la zona que rodea las caderas. Te vas a volver irresistible e imprescindible para él. Upa. A la hora del amor. Bueno, te voy a subir el manual completo. Te voy a subir el manual completo a la106.com. Después me lo vas a agradecer. No te digo, por supuesto, no me vas a mandar una selfie. Pero un gracias, Carlos, vos ya sabés por qué. Ya está, con eso entendí. Un WhatsApp, gracias, Carlos. Ya sabés por qué. O gracias, Carlos, por el dato. O gracias, Carlos, por el manualcito que subiste el otro día a la 106. Un agradecimiento para saber si estamos bien enfocados, ¿eh? Si estamos laburando bien, si te estamos tirando tips que te sirven. Y encima el tema dice: no puedo parar este sentimiento, ¿no? Y parece que va a volver nomás, ¿eh? El 21, sí, no hay otra, vuelve. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita y estamos volviendo con mucho. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. ¿Qué va a ser? Una duchita. Una cosita así, fácil. Un bañito de pies, por ejemplo. Sí, va bárbaro. Hay que empezar a animarse, hay que sacarse la estructura del mate. Cuanto más años pasan, peor es. Cuesta más, pero hay que intentarlo. Exactamente. Hay que intentarlo. Después me lo vas a agradecer, ¿eh? Ay, y Scorpio, compartí Scorpio. Me habían pedido Scorpio, especialmente. Scorpio, a ver. Scorpio, esperá que tengo que cambiar la música para Scorpio. No. Tremendo. Si te toca Scorpio, tenés que remar, ¿eh? Escuchá lo que dice de Scorpio. Tres escorpianas hay en un estudio de abogacía acá en Saladillo. Dos escorpianas mellizas en un lugar que venden electrodomésticos. Una escorpiana por allá en 25. En la Muni, que conozco, no sé si hay más, pero bueno. Tremendo, ¿eh? Hay que bancárselo a esto. Escorpio. Te digo textual lo que escribió la horoscopera. Es el signo más sexual del zodíaco. Para ellos el sexo es vida y no hay nada que les guste más. Apasionados e intensos, su zona erógena está apa. Ahí, quédate ahí, donde se juntan las piernas. La espalda y la parte inferior del tronco que se encuentra entre esa parte, donde se juntan las piernas. Pero el secreto está en hacerlos esperar. Tienen que esperar. Ah, mira vos. Sí, hay que hacerlos esperar. No empieces ahí. Primero dedícate a todo el resto. Es como ir recorriendo el sistema solar. Al último lugar que tenés que ir es al sol. Espérate, ¿qué más? Es al último. Recorre los planetas exteriores y empezás a en tu derrotero hacia el sol despacito. Ahí está. No. No, vamos a la pausa, Géminis, Carlos, no lo escuché, estaba con la ilustradora. Bueno, después lo lees en la 106.com, ¿eh? Mirá si me pongo a repetir todos. Me piden todos de nuevo ahora, no puedo, ya los dije. Van a estar todos en www.la106.com. Durante la pausa, que son 3 minutos, aproximadamente vas a tener tiempo. Mi señora es así, dice Adrián de 26. ¿De qué signo es, Adrián? Porque no sé, ¿es de Escorpio? Bueno, nos vamos.